Empezaron con una posición de un 4 para agosto, un 3 para septiembre y un 3 en noviembre. Bien. Con una cláusula gatillo en el mes de octubre. Bien. Para recomponer salarios en el tercer trimestre. Uh-huh. Y una cláusula gatillo a fin de año, digamos, a cobrar con los salarios del mes de enero. A nosotros nos pareció insuficiente, pasamos un cuarto intermedio, volvieron con una propuesta de un 4 para agosto y convirtieron el 3 en 5 para septiembre, más todo lo que habían planteado en la primera propuesta, que es el 3 de noviembre y la cláusula gatillo. A nosotros todavía nos parece insuficiente. Pedimos un cuarto intermedio para el día jueves y ahí también queremos incorporar la discusión de el concepto 036, que es el pase de la suma remunerativa a los básicos, y las asignaciones familiares. En eso quedamos, así que el día jueves nos vamos a volver a reunir. Nosotros vamos a hacer las asambleas que podamos hacer para consultar con los compañeros y vamos a venir con un mandato. Bien, esta cláusula gatillo de diciembre o enero contemplaría diciembre también. Digo que diciembre siempre es un mes bastante complicado. No, se va a tomar la inflación de enero a diciembre del 2019, o sea, toda la inflación ocurrida en el año 2019, y se va a aplicar con los salarios del mes de enero. O sea, el trabajador estatal frente a la inflación no va a perder. Frente a la inflación que haya acontecido en el año 2019. Bien, no va a perder. Bien, ¿ustedes pretenden que haya algún puntito más por mes? Y nosotros creemos que sí, es una situación muy difícil. Estamos viendo de que, bueno, que hay una, que ya hubo una devaluación de características brutales que se va a trasladar a precios y va a repercutir fundamentalmente en el mes de septiembre. Pero además, no confiamos en que, las medidas que hayan tomado, digamos, resuelvan la situación salarial. Peor aún, estimamos de que va a haber más devaluación, porque, bueno, ya no hay confianza en este gobierno, pero fundamentalmente porque de lo que se trata acá, de los grandes grupos económicos y fundamentalmente de los exportadores, de los grupos exportadores y de la banca o del sector de las finanzas con sentido especulativo, van a intentar de que el dólar se siga subiendo, o sea que haya más devaluación, y bueno, eso va a traer más inflación aún todavía, así que nosotros ni nos animamos a estimar un porcentaje final a fin de año. Ya se está hablando de que va a ser un 50%, pero creo que se va a quedar corto. Uh-huh. Y esto, digamos, va a ser una situación muy difícil para todos, ¿no? Bien, ¿se puede cerrar esta paritaria este jueves? Creería que sí, creo que hay voluntad de las dos partes. Vamos a ver qué pasa también con los otros temas que nosotros hemos planteado, que tienen que ver con lo que decíamos, la suma remunerativa, y con el incremento de las asignaciones familiares, fundamentalmente los hijos, que está muy baja, ¿no? Bien, ¿se habló de suma fija o no? No hemos hablado de eso. Nosotros no consideramos que tenga que haber suma fija. Nosotros estamos peleando por recomposiciones salariales. Las sumas fijas pueden ser para, superar el poder adquisitivo y que estén por encima de la inflación. Únicamente así las podemos tomar, pero no podemos cambiar sumas fijas por aumentos salariales, porque es pan para hoy, hambre para mañana, como siempre decimos, ¿no?